En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovecha este ofertón solo por hoy, lunes 10. 30% de descuento en marcas seleccionadas de rollos de cocina y servilletas y 25% de descuento en marcas seleccionadas de yerba, café y té. Para la compra, la comprita o el comprón. Válido solo por el 10 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.